profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y muy bienvenido. Seguimos hablando sobre el nuevo templo y estuvimos tocando la cuestión tesoros ocultos del templo en nuestro último estudio. Hay mucho o algo más que añadir. El valor de este tesoro, diríamos ahora, explica las medidas tan elaboradas que se tomaban para custodiar el templo. En un pasaje fuera de lo común, encontrando en el libro de Apocalipsis, Juan escribió: «He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Apocalipsis 16:15. Este texto bíblico alude al requerimiento que tenía que cumplir cualquier guardia del templo, ya que si se quedaba dormido mientras estaba de centinela, el oficial jefe le quemaba las ropas como castigo por su negligencia. Esto podemos leerlo en el comentario judío Midot 11:12, el que es una parte del Mishnah, de la porción inicial de los cinco primeros de la Biblia escritos por Moisés. La seguridad descansaba bajo la dirección del jefe de la guardia del templo, mencionado justamente en Hechos 4:1, quien supervisaba a los guardias de noche y de día y estaba en control de las llaves de las puertas del templo y de los varios atrios de adoración. Los guardias servían día y noche durante 24 posiciones de seguridad. Los registros judíos sugieren que 240 sacerdotes de la tribu de Leví, más 24 sacerdotes adicionales, servían en obligaciones de seguridad cada noche. Ahora, ¿qué en cuanto a los objetos sagrados del templo? Además de las monedas y objetos religiosos de oro y de plata, la lista de artefactos incluye artículos ceremoniales que tienen gran significado para la reconstrucción del templo y la reanudación de la adoración y sacrificios. Como ya dijera, en 1952 fue descubierto un fascinante rollo de cobre en la cueva número 3 en Qumrán. Este rollo, el que ahora se encuentra en el Museo de Amán, en Jordania, confirma que el último sacrificio de la vaca alazana tuvo lugar en el año 68 de la era cristiana, antes de la destrucción del, digamos, de Jerusalén, ocurrida en el año 70, también de nuestra era. Durante el conflicto, los sacerdotes tomaron del templo las cenizas de la vaca alazana que se encontraban en un vaso de arcilla y las enterraron junto con otros objetos sagrados para así recuperarlos en los últimos días. Ahora, si se encontraran las cenizas de la vaca alazana, los judíos podrían usarlas en el ritual de purificación del monte del templo y la reconstrucción del santuario. Las cenizas son necesarias para preparar el agua de la purificación que usaban ellos, de que habla justamente el capítulo 19 del libro de Números, que se empleará para purificar a los sacerdotes los vasos sagrados de la adoración y el tercer templo. Dice Gian Marcos Allegro en su libro El tesoro del rollo de cobre, que una porción de este rollo dice así: en el camino desde Jericó hasta Sucot, por el río Jaquipa, en la tumba de Sadoc, el sacerdote, la cual es una cueva que tiene dos aberturas, en la abertura del lado por el norte, con vista hacia el oeste, excave 2 codos y medio bajo la argamasa, y allí encontrará el calal, y debajo de él un rollo. Bien, el calal era el recipiente con las cenizas de la última vaca alazana. Era una olla hecha de estiércol de vaca y arcilla, aunque otras fuentes indican que el calal era una olla de piedra. Bueno, no vamos a discutir esto ahora. Naturalmente, es difícil encontrar un área que coincida con la descripción de este lugar, ya que el paso del tiempo ha cambiado bastante toda la topografía de esa región, pero se están llevando a cabo varias investigaciones bajo los auspicios del jefe de los rabinos y los museos de Israel. Algunos cristianos y judíos, estudiantes de las profecías, creen que se recuperarán las cenizas de la vaca alazana antes de la reconstrucción del templo. Sé de varias investigaciones arqueológicas en Israel que buscan información adicional sobre las cenizas y también del Arca del Pacto. La recuperación de estos artefactos son la clave para la reconstrucción del templo. Hay una tradición curiosa mencionada en el Talmud, o sea, el libro que contiene la tradición, doctrina, ceremonias y preceptos de la religión judía, que los gentiles asistirán a los judíos en la recuperación de los implementos del templo. Ahora, esta es la razón por qué los líderes judíos han estado dispuestos a aceptar la ayuda de los gentiles interesados. Un grupo de arqueólogos ha estado buscando en una cueva al sur de Jericó las cenizas de la vaca alazana y rollos adicionales que describan, diríamos, la ubicación de los vasos y utensilios del templo. Bien, según dice el rabino Chaim Richman en el libro Misterio de la Vaca Alazana, las cenizas se dividen en 3 porciones. Primero, una era la parte del templo que se usaba para la purificación. Segunda, esta otra era para el atrio de las mujeres y se guardaba como memorial. Y en tercer lugar, una tercera porción era para el lugar de las ofrendas quemadas para la purificación de los sacerdotes en la siguiente ofrenda. También se dice que los restos de la tercera porción los colocaban junto con las cenizas de la nueva vaca que se sacrificaba para purificarlas, y a su vez, eso en el caso que no fueran tan puras como debían ser. Para 1981, el año en que se comenzaron a llevar a cabo estas excavaciones arqueológicas, el consenso era que era necesario encontrar las cenizas de la última vaca alazana para así poder purificar las cenizas de la nueva vaca que se sacrificara. Sin embargo, durante los pasados 3,000 años, la mayoría de las ceremonias y leyes han sido corregidas y alargadas por opinión y tradición en el judaísmo. las instrucciones respecto al sacrificio ceremonial de la vaca alazana, registradas en el capítulo 19 del libro de Números, no mencionan para nada la necesidad de incluir cenizas de la vaca anterior en las cenizas de la nueva vaca que se purifique. No obstante, algunos judíos enseñan que el Mesías vendrá cuando se sacrifique la décima vaca, aunque esto no puede ser documentado por las Escrituras de ninguna manera. En el año 1981, cuando hablé por primera vez sobre la vaca alazana, casi nadie tenía conocimiento de este sacrificio. Muy poca gente sabía algo, aunque la Biblia lo menciona. Se consideraba algo del pasado, que no tenía aplicación alguna para nuestro tiempo. Bueno, la mayoría de los cristianos y judíos prácticamente no tenían idea de qué estaba hablando, mientras que por otra parte estaban esos otros que, claro, nos criticaban por dedicarle mucho tiempo a algo que según ellos no tenía importancia alguna. Bueno, hay que respetarlos a ellos también. Dice en la página 8 del libro El misterio de la vaca alazana, escrito por el rabino Richman, dice, pero ¿qué tiene que ver una vaca alazana con todo esto? Tal vez sea difícil para algunos creer que una vaca puede ser tan importante, pero la verdad es que el destino del mundo entero depende de la vaca alazana, sigue diciendo, porque Dios ha ordenado que sus cenizas son el único ingrediente que falta para la reinstalación de la pureza bíblica y, por consiguiente, dice él, la reconstrucción del templo santo. Esto el autor ya mencionado, Richman. Bueno, el erudito en arqueología llamado Wendy Jones, nativo de Texas, Estados Unidos, creía que el rollo de cobre indicaba que las cenizas de la última vaca alazana estaban en la cueva número 4, llamada la Cueva de la Columna, en el Wadi Hakipa. El señor Jones, junto con sus ayudantes voluntarios estadounidenses, estuvieron buscando el calal que contenía las cenizas. Por cerca de una década lo estaban buscando. Encontraron una redoma de aceite para la unción e incienso usado en el templo, pero no hallaron el calal con las cenizas de la vaca alazana. Algunos piensan que cuando se destruyó el templo en el año 70 de la era cristiana, y tal como insiste el señor Jones, los asesinos tomaron los recipientes y artículos requeridos para la adoración, tal vez antes o después que se destruyera el templo, y los escondieron en 67 lugares diferentes. Si es cierto que hay tres calales con cenizas, bueno, es posible entonces que uno pueda estar todavía enterrado bajo el monte del templo o escondido cerca del lugar donde se quemaban las ofrendas en el monte, ahí sobre el monte de los olivos. Pero esto solo podemos pensarlos. La ordenanza de la ley exigía el sacrificio de una vaca alazana tal como se está registrado allá en Números 19, versículos 1 y 2. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta en la cual no haya falta sobre la cual no se haya puesto yugo. Debe notarse entonces que la ordenanza se originó de una orden oral que el propio Dios le diera a Moisés. Aunque esta ordenanza no era parte de los 10 mandamientos,